Septiembre se apareció con estas celebraciones. Septiembre se apareció con estas celebraciones y eso bien ya lo propone. Pa' aquel que lo recibió. En su clamar ofreció entregar la nueva era. Dejando así en esta esfera un clima muy agradable, de una forma muy amable. Ya llegó la primavera.